info@radioconvos.com.ar. Ahí recibimos a los postulantes para que, bueno, para el que quiera contar su oficio, para el que quiera contar cómo es su cotidianeidad. Claro, Diego no es cualquier tomero, es un tomero hijo de otro tomero. ¿Nos puedes contar qué es un tomero? Bienvenido, Diego, buenas tardes. Hola, ¿cómo andamos? Gracias por invitarme. Y bueno, consiste en estar llegante. Nosotros dependemos a Vertiente Corralito. Y bueno, la cuestión es que nosotros manejamos el agua, los turnos, somos empleados del regante. El regante, o sea, tiene la plantación, nosotros estamos obligados a darle el agua y cumplirle las cosas como corresponde. ¿Qué es el regante? El regante es el chacarero, que está en el agro. El tipo que tiene un cacho de campo, pero que necesita regar. El agua, claro, y tiene, o sea, todas las plantaciones. ¿Qué pasa? Por un error mío, si a lo mejor de afuera se ve fácil, pero por un error mío, capaz que le hago perder las plantaciones a ellos, no sé si me explico. Claro, hay mucha gente que no sabe... Que se ve fácil de afuera. No, hay mucha gente que no sabe siquiera que Mendoza es un desierto, que si no fuera por esos canales que irrigan toda la provincia... Que no cuidan, que tiran mugre, que, o sea, todos los municipios ponen contenedores por todos lados, no sé para qué, la gente dónde va a tirar la mugre, en el canal. Bueno, contame primero... ¿Esos canales cuándo se construyeron? ¿Quién los hizo? ¿Cómo se maneja? Y eso está hecho hace 1000 años. Se maneja nosotros, en la zona de nosotros, en la impresión de nosotros, tercera zona de riego. Ajá. De ahí dependemos de Vertiente Corralito. Yo entiendo que no hace 1000 años, que es más o menos de 1880 y pico. Sí, más o menos. 1880 y pico es mucho tiempo. Mucho igual. Tiempo. ¿Quiénes los igual se han mejorado. ¿Pero quiénes los hicieron inicialmente? Irrigación. ¿Irrigación qué es? Irrigación, o sea, sería el comando de todo. De ahí dependemos todos nosotros. ¿Cuántos tomeros hay? Y, a ver, está dividido en inspecciones. Nosotros, la inspección de nosotros, sí, son más o menos 3 militarias, somos 3 tomeros. ¿Y en total cuántos hay en la provincia? Y no sabría decirte. Mucho. Mucho. O sea, las inspecciones, nosotros somos una de las inspecciones no más chicas, pero estamos ahí. Hay inspecciones más grandes, por ejemplo, que tienen 6, 7 tomeros. Ahora me van a averiguar en Estudios Centrales cuántos tomeros hay en toda Mendoza. En todo Mendoza. Lo que seguramente muchos estén enterando a través tuyo es la importancia que tiene el agua en un desierto. Es la vida. Es la vida. O sea, sin agua no hacemos nada. Por ejemplo... Claro, lo que pasa es que en otras provincias no pasa eso, no, porque pasa, llueve. Está más más urbanizado, por ejemplo, acá, es otra cosa que la zona nuestra. La zona nuestra, o sea, todos viven del agro, la mayoría. Uh-huh. Si no hay agua, no hay trabajo y no existimos nosotros tampoco. ¿Y quién decide cuánta agua le llega a un campo y cuánta agua le llega a otro? No, nada, y eso va por... O sea, tenemos un sistema de turno. Por ejemplo, yo te hablo de Unijuela. Sí. Arroyo Negro. Sí. Está a 20 minutos por hectárea. Vos tenés 10 hectáreas de tierra. Sí. Tenés 20 minutos igual que el que tiene una. Es para todos igual. No hay diferencia. ¿En cada distrito hay un turno similar para cada...? Claro, porque por ejemplo nosotros tenemos el refuerzo, ahora empezamos temporada, más sí, o menos hasta febrero, sí, que es la temporada grande de plantación. La sí, gente, a ver si me dicen hoy día voy a plantar, yo conozco el agua que voy a tener y la que no. Entonces yo le digo al regante, sí, plantá porque te puedo dar agua. Pero si yo a ese regante le digo plantá y no se lo doy con estos calores, por ejemplo un plantín de tomate, se le muere que todo. Vale 3, 4 dólares, se le muere todo. Y es culpa mía. Ahora... Ese jefe de irrigación, el uh-huh, jefe de todos ustedes, ¿quién lo pone? ¿El gobernador? No, es Marinelli, y de ahí, bueno, venimos en escala para abajo. Nosotros tenemos una interventora, que es Fernanda Masi, ajá, que vertiente el canal Corralito. Y de ahí está tercera zona ciego, que el presidente es Jorge López. Perdón, de vuelta, ¿quién elige al jefe de todos? No importa la que esté interventora acá. No, va a elecciones por los regantes. Ah, va a elecciones. Claro, por ejemplo, en mi inspección, sí, el inspector es cada 4 años, creo. Sí. O sea, todos tienen un voto, se elige, o sea, como en todos lados. O sea, cada familia elige, claro, cada propietario. Cada propietario elige al inspector. No es que decir vino fulano y lo puso. O sea, es independiente del gobierno de Mendoza. Aparte. ¿Cómo aparte? No, te quiero decir que eso lo elegimos nosotros los regantes. Ah, okay. O sea... No lo eligen los de afuera. Y el gobierno de Mendoza tampoco es que lo pone como un ministro. No, nada que ver. ¿Coinciden los mandatos del jefe de irrigación con el del gobernador de Mendoza o están cruzados? No, sí, están, o sea, todos para el mismo lado, tiramos. No, ya sé, pero cuando hacen la elección, digamos, cuando eligen al jefe de irrigación. No, creo, no. No es el mismo momento que hacen la elección. No, nunca coincide. O sea, quizá, por ejemplo, nosotros tenemos elecciones creo que un año y medio ahora. Ajá. El inspector viejo entra uno nuevo, o sea, se postula otro integrante. O sea, es como un estado paralelo, ¿no? Claro, privado. En lo común decirlo, sí. Entonces, por ejemplo, se le acaba este o se elige o pone o viene un segante y si yo me quiero postular. Si los segantes lo apoyan, o sea, es una votación. Entiendo. ¿Qué pasa si un propietario de un campo pone una especie de dique en el canal y se lleva más agua de la que le corresponde? No, puede. Es imposible. Porque no se la damos. Es para todos iguales. Está bien, pero yo bajo, voy con mi auto, pongo un diquecito irregular y me llevo agua para mi campo. ¿Vos qué me haces? Me la estás robando. ¿Y qué me pasa? Te denunciamos, tenés multa. ¿Puedo ir preso? Sí, también. O sea, tenés un ultimato, la primera, capaz que un multón y si seguís porfiando, es como todo, estás robando. Es como robarte la luz, es como robarte cualquier cosa. Nosotros estamos, por ejemplo, vos no estás al día. Sí. Yo estoy en el derecho de cortarte el agua, no te puedo dar. Entiendo. Yo, si vos estás llegando, sí, viene mi inspector y me dice, ¿y vete fulano por qué estás llegando si no pago? Me puede costar el puesto de trabajo. ¿El corte es inmediato para el que no paga? No, tenés dos boletas. Ok. Te dan la posibilidad, viste, te atrasaste, la situación está mala, no vale nada, ha sido un año pésimo. Ajá. El año pasado el año pasado se tiró todo, la gente está liquidada. Entiendo. ¿Y el tomero es como el que marca cuándo empieza y cuándo termina el turno también? Claro, yo tengo, a ver, o sea, ¿cómo explicarte? Tengo compuertas, sí, con candado. Sí, porque te os da un problema, te os da la pelea con el segante, claro, porque nosotros somos empleados del segante. Nosotros, claro, trabajamos para ellos, sí, y para atenderlos a ellos. Y yo no puedo dejar que el vecino le sube el agua al otro. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos. Con las multas para vos, con las multas para vos. El único que tiene la llave sos vos. Yo tengo la llave. Ninguno de los dueños de los campos. Nadie. Y el que me rompe un candado va a multa. Pero ¿qué pasa? Tengo gente bastante sensible en lo mío. Sí. Ya le sabe la mano, ya sabe cómo llegan, nos llevamos bien y se trabaja. Todos tenemos que trabajar a la par porque si no es un lío esto. Es impresionante el nivel de autoridad que puede tener alguien así. El inspector, o sea, ese es tu trabajo. Sí, por supuesto que si es algo más tenés que preguntarle, claro, tenés que tener un permiso, no es que vos te mandás solo. Sí. Pero el momento del ciego, sí, lo manejo yo. Ahí me apuntan que el oficio formalmente de tomero nace en 1884 con la Ley General del Agua, una ley que debe ser mendocina. Sí, claro, está la fiesta del agua el 22 de noviembre. Ah, tiene su fiesta, mirá. Me imagino que habrás tenido mil aventuras si haces esto desde chiquito. Has llegado a lugares, por ejemplo, que... Y yo, somos agricultor. Sí. Y me crié viendo mi papá tomero. Fueron muchos años de piedra y ahí donde entro yo a trabajar acá hace 7 años. O sea, ya entré mal que mal sabiendo. Claro. No vine a aprender. Claro. No es que me haga el... No, claro. Pero ya tenés una idea y te tiene que gustar. Sí. Porque acá tenés sábado, tenés domingo. Como, a ver, por ejemplo, un día vos puedes estar a las 12 del mediodía de almorzar en tu casa. Sí. Y otro a las 6 de la tarde no puede llegar todavía. Claro. Y los domingos, todos están en la casa. Y vos tenés que partir a las 3 de la mañana. Y no me quejo porque es un oficio que a mí me gusta. Y me gusta hacerlo. Tener una responsabilidad porque vos te quedaste dormido a las 3 de la mañana y ese llegante no pudo llegar, el lío que tenés. Me imagino. ¿Entendés? ¿Alguna vez te pasó algo así? Gracias a Dios, no quiero meternos. Despertó, ponele que te diga... He llegado con lo justo, pero he llegado. Espectacular. No, que llegado una hora antes. ¿Y alguna vez llegaste al lugar y dijiste, no es acá, no está mal? No, porque gracias a Dios me conozco la zona, nacido y criado ahí. Me conozco la zona como la palma de la mar. ¿Y los turnos son siempre los mismos o en función de lo que cambia el clima? No, son iguales. ¿Qué pasa? Yo no tengo turno. ¿Por qué? Porque la gente, a ver, no sé si la palabra, pero a veces me esbusa. No sé si la palabra es justa, pero yo lo turneo verano, invierno. El invierno la podría tener libre. Ajá. Seguimos conciencia. ¿Querés agua vos? Te doy. Porque en verano vos estás justo con el agua. Pero en invierno vos podés jugar. Porque tenés agua, o sea, para abastecer a todo. Uh-huh. Para que no lleguen en la noche y no pasen frío, lleguemos de día, pues. Nos organizamos y llegamos de día. Pero no, vos le das el agua a aquel y la quiere el otro. ¿Y por qué? Si ya llegó y tantas horas, ¿entendés? Entonces ya la turneo. Incluso a veces no lo ocupan al turno en invierno. Mm. pero y no pelean, entonces no los entendés. Si no lo ocupan, vos no le abrís la compuerta. Claro. Y pero ese agua se reparte entre todos los demás. Entre todos los demás, es todo parecido. O sea, perdón. ¿Y qué me sirve el turno también? Entonces yo llevo un conteo de quién debe y quién no. Entiendo. Porque con dos boletas, sí, el turno no me sale. Entonces, si yo sé que tiene el agua cortada, y desgraciadamente tengo que ir a decirle, o pagado, no te puedo dar el agua. Lo que me parece alucinante de todo esto es que en la provincia que en la que probablemente gane Milei con más diferencia, en una provincia... No sé si va a ganar. ¿Vos no sabés? Bueno, okay. Mira, acá tiré un dato. Pero digo, en una provincia conservadora, que uno diría, bueno, nada, está pegada a las reglas de los dueños, qué sé yo... el agua no se compra y se vende, se reparte como igualitariamente, claro, para todos. Para todos los míos, por ejemplo, tengo hijuelas. A ver, te explico, 4 días de esfuerzo lo dan. O sea, si yo tengo un montón de guita, no es que te puedo pagar a vos para que me pongas más agua. No. Es según la hectárea y cómo yo lo tenga en esa hijuela. Por ejemplo, tengo 3 hijuelas que son menos llegantes y esos 4 días... ¿Para qué es la hijuela? ¿Es como un área? Es como... Sí, una cuadra. Un sector. Okay. Acá llegan tanto, en el otro tanto. Bien. Bueno, por ejemplo, en esa tengo 1 hora y 20. Por Italia, porque tengo menos llegantes y esos 4 días de refuerzo los tengo que repartir entre ellos. Entonces les toca más. Entiendo. En otra escuela me toca 20 minutos, en las violetas que estamos limitando ahí en Guaymallén, me toca 5 minutos. Imagínate cuando les digo 5 minutos me quieren matar. Pero no. Claro. 5 minutos por Italia, imagínate. Y así llegan. Sí, sí. Así que imagínate el orden que vos tenés que tener para hacerlos llegar en esos 5 minutos. Es espectacular tu trabajo. Una escapada, Diego, amiga, nos llegan 5. Claro, y te mata. Claro, parezco un... Es impresionante, estamos hablando con Diego Sanata, con Z, con doble T, que es tomero de la inspección Canal Vertientes Corralitos. Los tomeros, claro, uno capaz prejuzgando, pensando en Mendoza y en el vino, dice el tomero. Claro. No, nada que ver, es el de la toma de agua. El primer eslabón de contacto con el productor, con el regante. Me imagino también con el vecino en un punto, ¿no? Porque hay lugares de campo que ya están ocupados por familias también. Y, a ver, en lo que volvemos al tema del tomero. Algunos la ven fácil, porque te ven en la motito, para arriba y para abajo. Ah, vos vas en motito. Es la medio de movilidad que nos dan. Bien. Y te es útil, te puedes meter por los callejones. Claro. O sea, es barato, por andar en una nueva palabra. Y que te ven en la motito y dicen, no, mira, aquí le está en la motito. Pero a las 3 de la mañana ninguno te ve en la motito cuando vos levantas la compuerta. Cagado de frío. Cagado de frío, que en invierno te congelás. Claro. Entonces esas cosas no se ven. Es un trabajo que para el que le guste. A mí me gusta. Hay veces que vos vas solo, que no aparece el dueño del campo. Si no, mayormente en la noche solo, no hay nadie. Claro. Muy rara vez que me estén esperando en la compuerta. Siempre yo trato un poquito antes, ¿viste? Para hacer la represa, para que ganen 10 minutitos, cuando veo que hay poca agua. Tienes que buscarle la vuelta, entonces vos con los llegantes andas bien. Que eso es nuestro jefe, no la palabra. Obvio. ¿Alguna vez te pasó de llegar en un momento inoportuno? De llegar y, no sé, que estuviera pasando algo que vos no debieras presenciar. Y hay de todo. Una salida furtiva. Y una vuelta había un fueguito, se estaban quemando un auto tras mío. No me robaron la moto porque no quisieron. No. Bueno, cosas así, ¿viste? En la noche, los fines de semana más que todo. Claro. Ahí está la... Ahí pasan cosas. Borracho en la 6, que también me ha pasado. Y sí, hay que despertarlo porque se sale. Tengo que pasar con el agua, señor. Voy mirando en serio un día, eran como las 4 de la mañana, y vi una gorrita. Pero pensé que se había caído una gorrita, ¿no? Pero ya la vi muy inflada, la gorrita. Sí. Cuando veo, estaba volviendo en la 6 y yo había hecho el agua. No, vos ya habías abierto. Claro, yo ya largó el agua y estaba el tuyo ahí durmiendo. ¿Y no? Y lo moví, lo levanté, lo saqué. ¿Qué iba a hacer? No le iba a dejar que sobrar. Espectacular. Aparte los atoraderos están esas cosas. Y volviendo al tema de la gente que tira todo al canal. Tenemos una máquina a disposición de nosotros que todos los días, y hay veces que estamos sacando más atoraderos que el trabajo que hacemos. Claro. De la mugre que tira la puentes tapados, sifones, y hay algunos que se tapan tanto que hay que romperlos o levantarlos. Claro. Del murerío que tiran. ¿Esto lo mantiene igual la provincia con la guita que genera el pago? No, irrigación, nosotros. Ah, irrigación. Irrigación. Mirá, con la boleta. Dice, irrigación separada de la provincia. Con la boleta del llegante, ahí se están los costos. Limpieza, claro. Máquina, gasoil, nuestro sueldo. Claro. Por eso te digo que sin llegante no somos nadie. Es espectacular. Diego se ha encontrado con borrachos en las acequias. Va a abrirles el canal a las 3 de la mañana a los que quieren regar la vid que luego hará nuestro vino. Sos un tipazo, Diego. Aprendí a quererte en estos 15 minutos. Un montón. Y de a poquito se aprende. ¿Qué edad tenés? 37. ¿Sos hijo de tomero? ¿Querés que tu hijo sea tomero? Y si le gusta. Qué grande. Diego, un gustazo conocerte. Muchas gracias por invitar. Diego Zanata, tomero de la Inspección General de Aguas de aquí de la provincia de Mendoza, abriéndonos un mundo nuevo, un oficio que estoy seguro en muchos otros lugares no sabían que existía. Es hijo de un tomero y nos ha contado todos los secretos de su laburo. En el Yo Hago, no por nada, mi sección favorita de Pasaron Cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas. De 14 a 17. Con Alejandro Berkovich. 89.9. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado.